espero que ustedes ya lo saben. Y hoy es jueves. Jueves de terror otra vez. Porque ustedes lo pidieron y pues porque yo estoy sufriendo. En fin, bueno, como ya les puse en Facebook y en el chat y en el grupo de Anime Anímate y por aquí y por allá, hoy vamos a hablar de... Que no lo puse como raro, hablaremos con muchas demás de apariciones fantasmales. ¿Alguna vez has visto una? ¿Crees en fantasmas? ¿Qué eventos paranormales te han sucedido a lo largo de tu vida? No sé, algo... Algo que nos quieras contar, algo que sepas, algo que quieras contarnos. No sé. Y a ver, esperen. Tan. Ah, por aquí ya vamos a tener. Déjenme tratar de conectarme a ver si puedo con Shiro. Ay, con Shiro-chan. Ah. ¡Ay, Dios! Bueno, todo eso vamos a hablar el día de hoy. Así que, chicos, no se pierdan este programa. Voy a ver si Shiro-chan me puede acompañar. Y en lo que yo modifico esto para que podamos escuchar a los dos. A mí y a Shiro. Vamos rápido con el primer bloquecito, mini bloquecito musical. ¡Niam! ¡No se vayan, chicos! ¡Vayan preparando sus historias! Esto es Anime Anímate, Jueves de Terror, y estamos empezando. Hola. Oh, tenis gripa. Ok. Listo. Vamos a ver. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hola. Shiro. ¿Me escuchas? 手つなぎ天使になる輝い